veníamos una vez también, marica. Un poquito también, veníamos en un puta carro de culepea. Y el man ha tropezado un mototaxi. Ay, qué tonto. Pero no le hizo nada. No le hizo nada. Yo estaba bien y yo dije que va. Y veníamos con dos manes que trabajan con él ya. Veníamos con dos manes que trabajan con él que no le gusta, que no le gusta la pelea. Y los manes y que. Entonces yo les dije que ahí, usted, es el man de la moto. El man de la moto. No, que tal, que mierda. El total es que el man ya después empezó a levantar a los dos, marica, a los dos manes. Y entonces llegó otro man, otro mototaxi, y ahí empezaron a levantar la mano. Y yo, loco, hey, están levantándole la mano a este man. Henry, nos bajamos nosotros y se bajaron las dos pinticas esas que estaban con Alberto. Yo, tú le vieras, presta la mano, marica, dile que te la choque, porque se bajaron. Es lo que pasa, dale la vuelta y tal. Y los manes se calmaron. Tú no ves que el man, además, ¿sabes qué es lo que es? No, que el, me jodieron la moto y tal. Los manes tenían una vaina ahí, pero esa vaina no se la hizo el carro porque el carro no lo tocó. Mani, no lo tocó. Y lo digo, putas, aprovecharon enseguida y que no, voy a decir ahora que cuando me pagué. Le digo. Y sí, tú le digo, pero creen que uno es bobo. Y entonces nosotros y que sí. Y entonces voy a volver y que sí, te lo voy a pagar así. Espérame que ya te lo pagué. Y los otros manes los iban a cascar, man. Pero los manes que van, cogieron la moto y se fueron. Entonces después, y yo le cogí el número de la placa. Y yo, a otro que le dé, le digo, puta gana.